Buenas noches, os saluda el anedónico miserable. ¿Por qué soy anedónico y por qué soy miserable? Coño, pues, ¿por qué va a ser? Soy anedónico porque tengo anedonia. ¿Qué le vamos a hacer? Y soy miserable también. Claro que soy miserable. Soy miserable, ¿por qué? ¿O por qué soy miserable? Por muchas cosas, joder. La verdad que por un buen montón de cosas. Soy miserable por quexar de lo que no tengo. Y no dar gracias por lo que tengo. Por ejemplo, por eso soy miserable. Esa es una de las cosas. Por echar en falta cosas, porque llame de ellas cuando tengo muchas otras. Pero ¿qué íbamos a hacer? Las cosas forrulen así, ¿no? Por cierto, que es que hacía de Shiloh en antes. Digo yo que esto puede escucharse en www.radioquesodonquilo.orgasmo, radiocuca.org, en nuestra página web, pero igual estoy diciendo una mentira muy gorda, porque cuando yo salí de casa no sonaba bien la internet, cortaba esa de mi madre, o sea que no sé si lo podéis escuchar ahí. Y si no, pues no va a quedar otro remedio que arreglamos con el 107.3. Oye, se siente. Bueno, voy a hablar un poquillín del programa que hice la semana pasada. Por cierto, el programa que hice la semana pasada, los que no lo escuchasteis en directo, ya fuera por la FM o fuera por la web, por internet, pero en directo, pues quedasteis sin escucharlo, ¿sí? Quedasteis sin escucharlo porque después de un montón de meses que no tenía yo ese problema, porque oye, tuve unas cuantas veces por pifes, porque no sabía todavía manejar el aparato, pero no, la semana pasada fue ya el aparato el que no quería funcionar, yo estaba haciendo las cosas bien, pero el caso es que no se grabó. Entonces, al no estar grabado, pues no está en archive.org para que lo podáis escuchar cuando os pete. Hombre, de mano, yo tengo que decir que se lo agradecí, ¿no? Porque yo la semana pasada no estaba con ganas de hacer el programa, no estaba yo con ganas. Entonces, entre que no estaba yo con muchas ganas y que llega aquí, que esto no furrulaba, que no grababa y tal, digo, ya mira, pues fue un programa ahí en plan pasota, escuchando un poquitín, voy a poner música, voy a escuchar la música y no voy a hacer, no voy a dedicarme yo a hacer estos comentarios. Pero coña, resultó que lo que yo cuidaba que iba a ser un programa casi un programa de paso, oye, pues fue uno de los programas que yo voy a guardar mejor recuerdo de él. Recuerdo, pues guarda recuerdo, porque lo que voy a acordarme de él va a ser lo que tea en mi memoria, porque no es como otros, el gordo me dijo, digo, coño, voy a escucharlo otra vez, y voy ahí al enlace y escucharlo otra vez. En este caso no, en este va a ser lo que haya quedado en mi memoria. ¿Y por qué en mi memoria quedó como uno de los mejores programas de anedonia que llevo fechos en este año que llevo haciendo la anedonia? Por cierto, estoy de aniversario. Gracias. Ya que qué coño. Pues quedó en mi memoria como uno de los mejores, porque aunque yo venía sin ganes, coño, pues hostia, empezaron a llegarme mensajes de texto al teléfono de estos, al teléfono pequeñuco, de estos mensajinos, qué tal. Oye, pues llegaronme la de Dios, llegóme uno de Paya de Lyon, llegóme otro de Londres, nada menos. Hostia, préstame por la vida. Y bueno, luego nada más acabar llamóme también un rapaz, un amigo de La Coruña, para decirme que escuchar un pedazo que prestara mogollón y tal. O sea que marché yo, coño, que esa noche casi no estaba anedónico yo. Casi no, hombre, sí, pero casi no. Y la verdad, de todo lo que hice la semana pasada, lo que más me prestó fue que por primera vez en este programa felicité el cumpleaños a Daquien en directo, Sí, felicité a un paisano genial, un paisano de puta madre que conocía yo hace unos meses y que ese día cumplía 83 años, no menos. Cumplía 83 años. Una edad a la que a mí la gente cae bien, coña. Cae bien. No he hecho los 83 exactamente, pero la gente vieja en general cae bien. Yo no sé por qué cuido que nací a destiempo, Sí. Yo cuido que nací a destiempo porque ya lo dije yo la semana pasada, pero oye, que yo con la gente de así de la mi edad y más mozo y tal, que no conecto. Hombre, a veces sí, ¿no? Hay de todo. Pero en general yo no sé, me da, ¿no? Y por embargo que la gente mayor que encuentro por ahí, un esparrafá, es un joder. Y lo dicho, oye, pues prestó a mí dedicar un cantar al cumpleaños de este paisano, hombre. Bueno, un cantar que yo no tenía puta idea de qué cantar por ahí, pero bueno, pues los nietos, los nietos pues recomendaronme cuál tenía que poner, y esta semana, una semana después, pues voy a dedicar otro cantar, uno que en este caso pidióme que lo dedicara la su nieta adoptiva. Díxome antes, oye, pues fai el favor de poner este cantarín si puedes esta noche y tal. Y sí, ya pensaba yo poner un cantar y dedicarlo a Tomás, que oye, pues nada, Tomás, va este para allá, ya sabes, va de parte de la tu nieta adoptiva. A ver, hombre, esperemos que te preste. ¿De acuerdo? Venga, escúchalo. Sobre el agua, un ángel vuela sobre el mar. Es que llueve en el cielo. Vas a hacerme llorar. Ya no están solos. espero que te prestas el canterín este, ¿eh? Y aprovecho también para darte un mensaje de parte de Noelia, que me dice que a María que van ahí muchos mimos, ¿eh? Muchos miminos, quede claro. Y ya que como vos decían antes, yo cuido que nací a destiempo. Nací a destiempo, nací en el momento que no llega y yo como que no me fego yo a este mundo, no me fego yo a este tiempo. No sé, estoy viejo, no sé por qué, pero bueno. Estoy viejo, o sea, estoy viejo no, pórtome como los viejos, no sé. Acordáis vos, hay unas hermanas que falábamos yo de la historia de mi abuelo, acordáis vos. Siempre sí, que aquello de que vivía en aquel pueblín, en el Pico Monte, un pueblín que se llamaba Llandellena, vivía en Llandellena. Y allá no, yo niego para arriba, en un monte, un pueblín, una aldea, un monte. Y bajaba a trabajar a la mina, bajaba todos los días caminando. No sé el tiempo que echaba, ¿eh? No sé lo que tenía que echar en ir a trabajar. Pero iba caminando. Ya con esas piernas llevábamos a trabajar. Yo no sé si eso tendrá que ver ahora con... No sé si eso... No sé, que yo no me fallo a estos tiempos o tal, pero... A mí también, gústame, yo si tengo que ir a trabajar, yo caminando, en bicicleta, hombre... Hombre, si no queda más remedio, pues en transportes públicos, ¿eh? Y eso, pues hay gente que no lo ve, que no... Porque dice, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué no compras un coche? ¿Eh? Hay que espabilar, hay que tener un coche. Y hostia, yo no quiero un coche ni en regalado. Bueno, de hecho ya me quisieron regalar coches y no los quise yo. ¿No? Mira, en este caso el dicho, lo de no lo quiero ni en regalado... Pues vale, porque eran regalados y yo no los quise. Entonces, claro, decía, a ver, discutí el otro día con una rapaza, discutí el otro día. Una rapaza que yo quiero mucho, y yo sé que, oye, tiene cariño, y ya, lo que me dices, dímelo por bien. Pero, claro, decía, pero vamos a ver, hay que tener coche. No se puede estar sin coche. Un coche puede tener cualquiera, coches muy baratinos y un coche para ir a trabajar. O sea, no, yo, oye, porque estábamos hablando de un trabajo que me podía salir a mí, que no llegue me salga. Pero bueno, que ya era un sitio muy guapo, en Vega, en Xixón. Pueblo muy guapo, pero que para llegar allí, si no tienes coche, y si podías ir en bici, ¿no? Podías ir en bici, pero bueno, si está malo y tal, bueno. La estación de la Pedro de tren de más cerca, que puedo montar la bici en el tren para ir y tal, está bien lloñe de allí. Y bueno, el caso es que, coño, pues oye, pues media oruca de alzo de tren para allá, otra media oruca de bus urbano y luego calellar un pedazo, calellar más poco, no llegué a calellar mucho, son 10 minutinos, pero bueno, en del pitos y flotes que he hecho casi 2 horas en llegar a aquel sitio. Y entonces, claro, decía yo, joder, pues 2 horas para allá, 2 horas para acá, que el trabajo me preste y tal. Oye, pues joder, estoy todo el puto día fuera de casa y tal. Y claro, decía, pero bueno, pues compro un coche, que en un coche, ¿verdad? Un coche en 20 minutinos, casi estoy desde mi casa, estoy allí, Y digo, pero oye, que yo no estoy. Y claro, decía, bueno, pues si no tienes coche, no va a costarte un huevo encontrar trabajo y va a costarte un huevo encontrar amigos y va a costarte un huevo encontrar moza y joder, y dice, hostia, pues que no lo tengo y todo por no tener coche, ¿daste cuenta? No, y cuido, por no tener coche, vamos a decir la verdad, por no tener coche y por más cosas, por no tener coche, porque no me gusta a mí salir de noche, porque no, yo tengo un teléfono pequeñuco que ni fai fotos, ni tiene videocámara, ni la de mi madre, entonces claro, ¿qué fejo con eso? ¿Qué fejo con eso? Nada, no fejo nada. Bueno, Y claro, no dejaba de tener razón. No dejaba de tener razón, porque, hombre, el trabajo, qué sé yo, pues igual si encuentro trabajo, o igual no. Que no es una cosa tampoco que a mí ahora mismo me moleste demasiado. Si lo encuentro, encuentro, si no lo encuentro, no pasa nada. Pero, hombre, es verdad que a lo mejor si tuviera coche, pues ya lo tenía. Mismamente este, yo creo que si tuviera coche, va, pues sí, si me escogían, pues yo también decía que sí. Hombre, ahora si me escogen, pues no sé si digo que sí o que no, porque, hostia, claro, ponte, tengo que salir de casa a las 7 de la mañana y llego otra vez a las 7 de la tarde, y a la de Dios, claro, teniendo coche, pues casi con salir a las 8:30 de la mañana, ya estaba, y estaba en casa otra vez, pues a las 5:30 de la tarde, no estaba mal. Pero bueno, como no tengo coche, pues ajo y agua. Y amigos, hombre, pues hombre, la verdad, yo amigos nuevos, fai, ya ni me acuerdo cuánto fai que no faigo yo un amigo. Y así, es triste, pero de esta manera, yo no faigo un amigo nuevo, pero es la de Dios. A lo mejor cuando los demás crecieron y yo dejé de crecer, pues fue por eso. Hombre, los que ya hice tiempo sigo teniéndolos, Digo yo que esos seguirán siendo amigos míos, aunque no tengan coche. Digo yo, que igual, yo con este que no tienen coche siquiera, yo con este no ando. Pues no sé, puede ser. Yo creo que no, tengo yo mucha confianza en los míos amigos como para pensar que vayan de haberme plantado por una cosa así. Aunque bueno, pues, por cuestiones así, nada de nunca querer crecer, que yo también sin moza, no sé yo. Y ahí sí que igual es verdad, si no tengo coche, yo no sé si echaré moza. Bueno, qué cojones, y aunque tuviera coche, más mami que tampoco, pero bueno, oye, qué sé yo. La cuestión ya que yo he pasado el coche. Que coño, hay gente que sí que tiene coche, y que está bien más jodida que yo. Lo que pasa es que, oye, pues a lo mejor tienen amigos, tienen trabajo y tienen moza. Pues puede ser. Todo lo demás igual ellos va de puta pena, pero tienen estas cosas. No sé. ¿Vale la pena? Sí, bueno, igual sí vale la pena, qué sé yo. En fin, oye, que pongo vosotros a cantar. los días pasan mal. Y es que así, los días pasan mal. Y es que así, los días pasan mal. Pasan mal, pasan mal. Me toca conformarme, sí, con ese curro infame de los puestos de trabajo que han creado los que votaste. Amarrado a la rutina, solo por supervivencia. Oigo decir que todo marcha y la sangre se me hiela. Nadie confía en mis posibilidades, todos se mofan sin eco de mirarles. Y es que no saben los ignorantes, y así se forjan los magnates. Pasan los meses, pasan los años, me hago más viejo y sigo varado. Por idealista o por brindado, no sé en qué me he equivocado. No puedo pagar los alquileres. No puedes pagar los alquileres. No puedo comprarte lo que quieres. No puedes comprarle lo que quiere. Nadie nos regala ningún piso. Nadie os regala ningún piso. Nunca nos harán contrato fijo. Nunca os harán contrato fijo. Y es que así los días pasan mal. Y es que así los días pasan mal. Y es que así los días pasan mal, pasan mal, pasan mal. Efectivamente, efectivamente no suena por internet. Me acaban de mandar un mensaje de que porque no hay programa esta noche. Vaya por Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las nuevas tecnologías y lo que tienen. Pues ya avisaré yo a todo el mundo que lo baje después del archivo.org, hombre, porque bueno, grabando ahora mismo esperemos que todo vaya bien y siga adelante, ¿eh? Esta canción nunca que os puse ahora, habrá los que diréis, ya están haciendo canciones sobre la crisis y tal. No, amenaza, ya hacía mucho tiempo que la tiene fecha. Pero llegué a ver esto de la crisis, tampoco llegué nada nuevo, ¿no? Ahora sale todos los días en el periódico y tal, porque igual llegué más gorda. Pero hay gente que les pasaba de putes, ya la había primero. Pero bueno, ahora tiene mucha más gracia, ¿no vos pared? Y yo, bueno, y para que veáis que realmente soy un miserable. Yo todas las mañanas, cuando estoy desayunando, yo pongo la radio, ¿no? Y estoy escuchando las noticias en la radio y resulta que yo parto me de risa, ¿eh? Hay días que cuéstame desayunar y todo, cuéstame meterlo para adentro porque estoy partiéndome de risa de las noticias, de este sitio quiebra, este otro banco quiebra y tal. Ahora hay la hostia, porque ya quiebra hasta un país entero. ¿Y no lo escuchaste eso de Islandia? ¿Sabes? Los islandeses. Quebró Islandia. Hombre, no os pasa nada porque ya unos chinos están diciendo de comprarla, ¿no? Oye, pues nada. Mira, pues los chinos compran en Islandia y la verdad que, a ver, no os parezca la crisis y un poco de sentido común y un poco volver a las cosas al su sentido común. Lo que no es normal, que uno que yo me despojo de, yo no soy normal, yo no trabajo, por ejemplo, como una persona que no trabaja y que no es de familia rica, porque si no trabajes y es de familia rica, pues tienes más que si trabajares, pero yo no trabajo y Dios, tengo casa y vengo aquí a hacer radio y tengo internet, por ejemplo, en casa, y eso hay que tener perras para tener, ¿no? Pues yo tengo, igual yo porque no tengo coche y tal, pero bueno, también tengo teléfono con pequeñuco de estos, y verdad, no fue fotos, no un Y 3G, que no sé lo que Y, pero no, este es un Y. Y digo, oye, pues, pero no es normal. A ver, el sentido común diría que eso no puede pasar. Bueno, pues imaginad, vosotros imagináis que no os digo dónde ya. Digo, va, pues mira, hay una isla que está en allá a la vera del círculo polar ártico. Una isla a la vera del círculo polar ártico que está medio helada todo el año, que no crecen ni los árboles tan siquiera, no crecen porque aquello ye, bueno, ye polar, ye, no hay nada. Entonces, claro, allí no se produce nada. Tal. Y vosotros diréis, pues ese sitio tiene que ser muy probe, tiene que ser tal. Pues Islandia y así. Y era muy rico Islandia. Era muy rica Islandia, pero ahora allí probé. Y nada, pues oye, el gobierno pues tuvo que nacionalizar bancos. ¿Visteis que están volviéndose todos socialistas? Hasta el Bush nacionalista está volviéndose socialista, no voy a decir comunista, porque supone que el comunismo y el socialismo sin Estado, y esto, vamos, el Estado ya que está ahí, está el Estado nacionalizando y el Estado comprando cosas y el Estado poniendo perres, o sea, pero bueno, que poco yo, así por hablar vulgar y tal, pues sí, son comunistas. Qué gracia, ¿no? El bus comunista. Ay, Dios. A mí, ¿qué quieres que vos diga? A mí no me importa que pasen todas estas cosas. Oye, que estamos asistiendo a un momento histórico. Que vivimos en la caída del muro de Berlín. Todo eso no lleve nada. La muralla de Berlín. No lleve nada. Esto lleve mejor. Estamos viendo el fin del capitalismo de consumo. Sí. Entre 4 días aquí no consume ni Dios. Ah, el capitalismo igual sigue habiendo, porque el capitalismo, hostia, adaptas a todo el cabrón. Y es listo el condenado, pero capitalismo de consumo, creo que ya eso de consumir exacerbadamente, como consumir hasta ahora. Oye, guardáis bien todo, cuidáis bien todo lo que tenéis, que acabó eso de cambiar, yo que estoy emperrado en esto de los telefonucos pequeñucos, pero acabo es eso de cambiar el telefonuco cada 3 meses, como falla mucha gente, ¿no? Guardáis bien el que tenéis, que si va a tener que durar, pues. Digo yo. Y los bolsos, yo, la verdad, una cosa se ya dicha, vamos a ver, vosotros sabéis cómo forrola la bolsa. ¿Sabéis lo que son los...? Yo no sé cómo va, pero sí sé que todos los mañanes escucho como qué pasa con la bolsa. Y todos los mañanes la bolsa de Nueva York, parece la de Dios. Y te dices, joder, si Nueva York tan alto, pírame, ¿qué más me da, no? Pero coño, parece que si baja la bolsa de Nueva York, entonces bajan todos los demás también. Qué sé yo, oye, pues lo de Nueva York se ve que ya es más importante, que manda más, o que qué sé yo, no lo sé, tampoco entiendo yo mucho de economía, Yo entiendo nada más que se va la mierda, pero no entiendo más, no sé. Reunión de cerdos, todas las mañanas, vendemos países y compramos almas. ¡Va mal el negocio! ¡Anda! La caballería, no hay revolución, guarros, todo controlado. Mi petróleo nunca podrás nacionalizar. ¡Va mal el negocio! ¡Anda! La caballería, la bolsa de Nueva York, controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. La este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Va mal el negocio, manda la caballería. Va mal el negocio, manda la caballería. Bueno, sabéis que seguís escuchando Anedonia. Ya va más de medio programa, ya son las 22:34, ya va más de la mitad del programa y seguís escuchando al anedónico miserable. Iba a decir vos que estabais escuchándome en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocunca.org. Pero yo mentira, como yo una mentira como algo pompino, porque por lo visto hoy radiocuca.org no furrula, no emite lo que está pasando aquí, no emite anedonia. Hoy anedonia escucháis nada más en Uvieu y alrededores, en algunos barrios de Uvieu y alrededores. Bueno, cuido yo porque no sé, la verdad que no sé últimamente cómo. Como no monté ningún coche ni nada, no sé si onda peña sigue pisando nuestra frecuencia modulada o no. A lo mejor estoy aquí hablando solo porque no hay nadie del otro lado. Por cierto, que quiero yo saludar al mi amigo el Maniego, porque no vino a hacer programa hoy. Ya hay mucho que no fa el programa. Oye, que supongo que va todo bien, ¿no, Maniego? Que vaya todo bien. Bueno, vamos a. Ya que está de moda, ya que está de moda, vamos a seguir hablando un poco de esto de la crisis, vamos a seguir hablando, qué coño, si falen los cadenes comerciales, que también podemos hablar nosotros, aunque no seamos comerciales. A ver, qué más puedo contaros de la crisis. Ah, bueno, disteos cuenta que están ya xugando los gobernantes y tal, están xugando la extracción. Y están xugando la extracción. Sí, siempre que pasa alguna cosa de este, siempre que hay una crisis gorda, pues los que manden, distraen. Y normal, y hay que distraer porque si no la gente preocupase todo, ay, Dios, que estamos en crisis. No, pues hay que pensar en otras cosas también. ¿Y en qué otras cosas? Bueno, pues a ver, hay dos caminos que los que manden, pues tienen que escoger uno de esos dos caminos. ¿Cuál es un camino? Pues un camino que se toma en estos casos y el buscar un enemigo externo. Que hay una crisis, pues tú busques un enemigo externo para que la gente se entretenga en odiar a ese enemigo externo y se escaece de todo. Y como si lleguisteis 1984, pues ya veis que siempre Eurasia siempre tenía un enemigo. Podía ser Asia Oriental o podía ser. Eurasia, coño, no, el que tenía siempre un enemigo y era Oceanía. Bueno, Eurasia también tenía siempre un enemigo porque se ven los tres a la gresca, que daba lo mismo cual fuera, pero bueno, que había que tener uno porque la gente tenía que estar pensando que mal huyera el enemigo y tal. Y oye, pues aquí igual, aquí pasa lo mismo, hay que buscar un enemigo y que la gente piense a ver, oh, que mal huye este enemigo y tal, y que no piense en la crisis. Otra posibilidad es la de buscarlos diversiones a la gente. Esto sabiendo ya los romanos, que los emperadores cuando había problemas decían eso de hostia, pan y circo. Entonces, pues oye, pan y circo, que tuviera todo el mundo bien fartuquín, y que más tuvieran circo, pues pasarlo bien y no pensar en otras cosas. Y yo qué sé, pues Franco, por ejemplo, este que uno que vivió aquí hay mucho tiempo, que mandó y tal, este cuando había tal algún problemilla decía, hostia, pues toros y fútbol, y van a poner toros y van a poner fútbol. Hombre, en guaño, pasma a mí, que pasmanme que los toros ya llévense menos, ¿eh? Hombre, habrá seguramente mucha gente que gusten los toros, igual todavía quedan bastantes, ¿eh? Pero bueno, sí, porque los toreros siguen siendo ricos, por lo visto, o sea que debe ser que tal, pero tira mucho más el fútbol, hostia, mucho más que los toros tira el fútbol. Y entonces, pues los nuestros gobernantes, que de tontos no tienen un pelo, aunque lo parezcan, pues dijeron ellos, hostia, pues ¿qué hacemos? A ver, hay que buscar algo, porque la gente está muy esmolecida por esto de la crisis y tal, hay que buscar de alguna cocina por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Buscar un enemigo o dallos fútbol? Y hostia, pues juntaron estas cosas, así de listos son. Entonces buscaron un enemigo y a la vez que tuviera que ver con el fútbol. Y entonces, como por lo visto el otro día, que yo ni me enteré, porque yo enteréme ahora por las noticias, pues ya os digo que lo que escucho en el desayuno y es todo lo que me entero de cómo va el mundo. Pues por lo visto un equipo francés vino a jugar con el Atlético Madrid y no sé qué se montó, montóse una gris, que era la de mi madre, y el caso ya que al Atlético Madrid metió un puro de la hostia. Metió un puro la UEFA, que además la UEFA por lo visto preside a un francés. Y entonces dijeron, hostia, pues como Dios, pues vamos a ponernos aquí de claramente de parte del Atlético Madrid, vamos a mandar al embajador este y al ministro de Exteriores a Francia, montala. Entonces ya tenemos un enemigo exterior, Francia, y tenemos fútbol ahí, que nos están agrediendo al Atlético Madrid. Hostia, pues qué bien, ¿no? Oye, pues mira, ya la gente ya preocupas un poco menos de tener que pagar la hipoteca, de que si llegan las perras, que si no llegan, que si me echaron, que si tal. Lo importante es que los hijos de puta franceses están atacando al Atlético Madrid, y hoy el Atlético Madrid, pero mañana puede ser la tufía, Claro, hoy la UEFA sanciona al Atlético Madrid, pero mañana un perro francés puede violar a la tufía. Sí, y así en las cosas. Y así en las cosas como fútbol. Y entonces, bueno, pues cuido yo que van a seguir por este camino, Van a seguir por este camino porque pásmame que está furrulando. Y oye, pues oye, un equipo que juega competiciones europeas. Pero mañana igual llegue un sencillamente un equipo de primera o uno de segundo, o qué sé yo, según pase el tiempo, si las cosas siguen poniéndose chungas, hasta los de tercera. Seguro que el gobierno recurre a algo para los de tercera. Seguramente algún tipo de agresión puede haber un equipo de tercera por parte de extranjeros, qué sé yo. Oye, pues no sé, a lo mejor un polaco que pasaba por allí, pues resbaló, cayó contra la valla de un campo de tercera y rompióla. Y dirá, me cago en 10, mira los polacos, qué cabrones. Que vienen a atacar a los nuestros propios equipos de tercera y tal, pues, no sé, pues pueden pasar esas cosas, pueden pasar. Bueno, es 22:45 ya. Van tres cuartas partes de programa ya consumidos. Pero hasta que no enseñan las 23, aquí seguís escuchando el anedónico miserable, haciendo la anedonia de esta noche. La anedonia del jueves 16, sí, creo que sí, el jueves 17 de octubre del 2008. Ahora cuido que ya se siente por internet, ¿eh? Pues mandarme otro SMS. Últimamente esto de los SMS, joder, pues yo la hostia. ¿Quién me lo iba a decir a mí, ¿eh? Que iba yo a hacer un programa mirando los SMS y la de mi madre. Bueno, pues que parece que se siente por internet. Oye, mejor. Pero yo, si no, animo a todo el mundo a ir a archive.org, la nuestra página web, la de la Cuca, en la radio del que es un kilo.orgasmo, pues ahí hay un botonín que pone enlaces a programas, y ya vos sal directamente de todos los programas de la Cuca que hay metidos en archive.org, que pues, no voy a engañaros, pues hay 40 míos, hay 40 del pistolero maniego, hay dos o tres de unos cuantos más, y no hay ninguno de la mayoría. Porque pase. Porque aquí, sí, yo llamóme el anedónico miserable, pero más miserables son los demás, que teniendo aquí todas las facilidades, pues no suben los programas a internet. Yo no sé, de verdad, no sé. Porque yo, joder, oye, es que sé, también, oye, también puede ser eso, ¿eh? Puede ser que no sepan, que nadie ellos enseñara cómo se sube. Pero, bueno, pues ya iremos poniendo solución, hombre. Porque yo hacerlo tonto llevo un año. También falaba de esto el año, Dios, la semana pasada falaba de que llevo ya un año haciendo este programa. Un año haciendo anedonia. Cago a la mar. ¿Te das cuenta? Sí, en también octubre del año pasado. En también octubre del 2007 y ya estamos en octubre del 2008. La de Dios. ¿Cuántas cosas cambiaron? Porque uno piensa, un puto año, tampoco pueden cambiar tanto las cosas en un año, ¿no? Joder, pues anda que en un año cambiaron cosas a esgaya. De hecho, mira, pues hay un año, pues, yo estaba trabajando, cuando también este programa estaba trabajando, llevaba ya un año trabajando en el mismo sitio. Ahora en todo lo que va de año, trabajé dos meses nada más. ¿Viste? Esto es una diferencia, ¿eh? Hay un año yo ya era un trabajador y ahora soy un parado, ¿eh? Hay un año yo ya era un miembro productivo de esta sociedad, cotizaba a la seguridad social y ahora no. También hay que decir que la seguridad social ahora mismo no está gastando perres en mí, porque yo ni tengo paro ni cosas de esas. Entonces, oye, pues ni produzco ni consumo, población superflua, ya os lo dije más veces, ¿eh? Población superflua. ¿Qué más vos me pudo cambiar a mí en un año? Mira, pues hay un año cuando también este programa estaba pagando hipoteca, y ahora ya en un pago hipoteca. Muchos diréis, hostia, pues muchas perres tienes de rapaz, porque para haber pagado una hipoteca, bueno, pues no sé, tener muchas perres, o sería que la hipoteca ya era pequeña, o... no me pone más que dar explicaciones. Hay un año todo estaba pagando hipoteca y ahora no estoy pagándola. Pero bueno, pues esto es lo mismo del trabajo con la de hipoteca, y era esperable, ¿eh? Yo trabajar, pues ya sabía que iba a parar de trabajar, pero yo nunca no trabajé mucho tiempo seguido. De hecho, creo que fue esa la que más trabajé seguido, un año. No porque yo no quiera, sino porque las cosas si vienen así, eso vienen maldades, Y lo de la hipoteca, pues ya cuidaba yo, pues calculando lo que me faltaba y tal, pues digo, ya va, pues igual la pago ya y tal, o sea que de sorpresa tampoco fue. Eso sí, hay una cosa que sí fue sorpresa, ¿eh? Porque yo cuando también este programa, yo también parecido, y sí, también parecido yo mismo aquí donde me veis, pues y, sí, pero pues ahora ya no estoy.

nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Llegando ya a la hora, ya están aquí los collacios de los capítulos prohibidos para hacer la siguiente orina de programación en directo en Radio Cuca en el 107.3 de la FM en www.radiocuca.org. Y bueno, pues yo voy despidiéndome ya, voy despidiendo este programa que, bueno, pues aunque fale de muchas cosas, pues lo más importante tal, pues ya que va dedicado esta noche a Tomás, hombre, va dedicado a Tomás, a ese paisano que yo la verdad pues no conocí mientras más de no sé, que fue media hora, una hora, pero pues igual no fue falta más, para darse cuenta que cuando una persona vale la pena, pues oye, siempre guardaré un muy buen recuerdo de él, ¿vale? Y hasta la semana que viene, que estaré aquí otra vez, pues ya me despido. Yo despídome de todo el mundo. Y la semana que viene, como os decía, otra semana más o otra semana menos, o como sea, ya una semana más en el entamo de los tiempos, una semana menos hasta el que llega al final, se despide en la del Neco Miserable. Se despide Anedonia. Hasta la semana que viene. Serena, preguntar o mal ouvido, valeu a pena vir ao mundo ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, que lembrar o meu passado, horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi. Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena, valeu a pena ter sonhado o que sonhei. Valeu a pena ter passado o que passei. Valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti. Valeu a pena, valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei. Valeu a pena, valeu a pena ter vivido o que vivi. Valeu a pena ter olvido que sufrí